CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Órale, cabrones! Bienvenidas, alegres damas, esta es la 674ª emisión, en caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicándose la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, máquinas pensantes! Están todas las máquinas pensantes listas y preparadas no para lanzar algunas. Bueno, lógicamente, igualmente, está la capacidad de pensamiento como ahí vibrando y en cualquier momento se dispara. Y bueno, ahí estaremos, digo, si queremos ver esos disparos de colores que suelen surgir de las máquinas pensantes. En otro orden de cosas, estaremos diciendo que hoy es día de clásico. ¡Perfecto! Es impresionante, se han comunicado todos, bueno, los clásicos de clásicos personajes realmente de la María Tijuana, que han entrado aquí como en fila. No sé si están despidiendo, si están diciendo, bueno, ya el programa está acá, es más chafa, nos vamos retirando. Hay uno en particular que sí se está despidiendo, pero bueno, nada, muchas cosas aquí en este camino hacia ningún lugar, y lo bueno de ello es que podemos terminar en cualquier parte, como empezando por presentar a la tripulación de esta nave. En los controles de la misma, llevándonos a los confines del espacio, está el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Con el aplauso de los marineros escoceses, sí, sí. Y su sonrisa está radiante, capitán, ¿eh? Sí, se lo ve bien. Es la etapa más relajada que hemos visto en los últimos tiempos del capitán, y eso hace que su muñeca mágica realmente haga unas maniobras que nos lleve a la chingada, ¿eh? Sí, impresionante. Un look en live, cosas maravillosas. Damas y caballeros, presentamos ahora ni más ni menos que a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. ¡Ja, diosa! Sí. ¡Qué linda está, eh! Así se dejaba ese adjetivo, espectacular, muda, ¿eh? Bueno, cada día más alto. No está en etapa de crecimiento la muda, ya ha crecido todo lo que debía crecer. No, pero puede bueno, ensancharse esas un poco plataformas. Más. Esas plataformas la elevan y parece casi una diosa mística, ¿verdad? Sí que sí. Intocable, bueno, sí, es una forma de decir, pero no, nada, no, una diosa mística, verdaderamente, muda, impresionante, ¿eh? Damas y caballeros, presentamos ahora al más terrenal de los micos huidos al espacio. Sí que sí. Él es el técnico a cargo de este viaje y es el Mico. ¡Ja, grande Mico! Muy bien, Mico, ¿eh? Ya se ha solucionado eso. ¿En que qué andas? ¿De dónde salía ese agua que había? Andaba corriente, güey. ¡Ah, carajo! Si es que tú andas descalzo, debías ponerte algo en las patitas traseras, ¿verdad? Ayer porque tuvo que venir una nave para solucionar un problema de Mico. Sí, y les mentaba la madre. Sí. Decía, no, que venimos a colaborar. Les mentó la madre, los echó, les mandó rayo láser y esas cosas. Así no se puede colaborar, Mico. Tú tienes un muy mal carácter. El Mico sabe lo que hace, está el Mico bien. Sabe lo que hace, es verdad. Apoyamos las decisiones micales aquí en la María Tijuana. Tú, que estás ahí en estos momentos escuchando, usa la cabeza. Déjate llevar, vive la naturaleza. No pises el césped, exprésate, no lo hagas aquí. Esta es tu tierra, pero no pases el alambrado o te mueres. Propiedad privada, trabaja por tu sociedad, quédate afuera. Protege a ese animalito, estudia para torero, estudia. Toma el camino rápido, nacidos, crecidos y muertos entre las contradicciones fundacionales de este sistema oxidado, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Coronados con las fanfarrias de los marineros escoceses, solicitamos la hidalguía y la entereza humana para despedir en estos momentos sin una sola lágrima que ruede por nuestras mejillas a nuestro querido tío Tico David Colón. ¿Qué pasa, tío Tico? Apláudanlo a David Colón, por favor. ¿Por qué se va? Bueno, se va porque cambia de chamba y bueno, nada, aquí lo dice. Hola, tíos intergalácticos, ¿cómo andan por aquí? Tíos, les escribo para contarles que mi mundo, o al menos uno de los tantos, se está desintegrando. Dice, esta semana es la última que paso acá en el trabajo porque renuncié gracias a que me apareció una mejor oportunidad en otras empresas donde voy a trabajar como analista programador. Claro, dice, lo más probable es que sea la última vez que les escriba desde aquí. Me gustaría a la vez que pudieran leer este mensaje antes del viernes. Bueno, cumplido, tío Tico. Ah, perfecto, algo que cumplimos. Ya que es el último día que vengo a trabajar y aún no sé si en el otro empleo podré seguir escuchándolos. Bueno, al mismo tiempo ya tengo una respuesta a la pregunta de qué haría un día antes de que el mundo se desintegre. Mira, si te has llevado tu tiempo, güey, ¿eh? Sí que sí. Nos escuchamos ya allá del programa 100 este hombre. Y nada, ya una vez es como que actúa bajo el factor de la presión. Exacto. Dice, quizás es la última vez que escucho esta chingadera, vamos a darle solución a este problema. Dice, me despediría de todos los seres que lo integran, deseándoles un buen futuro para sus propios mundos, y a la vez me iría preparando para afrontar lo que me trae el próximo mundo. Bueno, tíos, fue un placer de verdad haber integrado la tripulación de la nave durante estos 2 años. Espero poder seguir en contacto. Cualquier cosa, si no les escribo después, fue porque ustedes también se desintegraron con este mundo. Chao y hasta pronto, David Colón. Te recordaremos por siempre, como el pinche muñeco de la tele. Como el pinche muñeco de la tele, recordaremos por siempre a David Colón. Y esperemos no tener que echar mano. A ver, todos con sus manitos para arriba. No tener que echar mano a nuestra memoria, que es bastante efímera. Así que, David Colón, haz los esfuerzos pertinentes para volver rápidamente. Y que cuando te andemos extrañando, venga aquí como el pinche muñeco de la tele, que cada vez que no sabemos por dónde anda aparece. Así que con su manita aquí, para el lado de Costa Rica, me apunta, por favor. No, para el lado de Costa Rica, güey. Eso es Ucrania y hay bastante lío por ahí. Me saludan a David Colón, que cambió de chamba nada más. Y que adiós, David. Adiós, David. Manuel es de Juliaca, Perú. Hola, Manuel. Y dice, bueno, sería chinguen su madre. Va y sigan así de chingones el señor de lo ajeno. Y se va y se cae de drogado, que está pacheco y mal, está, ¿no? Mal. ¿Qué hay de nuevo, tripulantes de la María Tijuana? ¿Cómo da todo para allí? Envío un gran saludo y reporta toda la tripulación. Y quien firma esto es el grandioso desde Aguascalientes, México. Hola, grandioso. Dice, bueno, aquí está don Avaricio, hombre cicatero. Dice, vivía sus últimos minutos. En torno a su lecho se había congregado la familia. Pregunta el agonizante con voz febre. ¿Estás aquí, esposa? Aquí estoy. Contesta solloza la esposa. ¿Están aquí mis hijos? Inquiere el enfermo, lógicamente, claro, sí. ¿No? Aquí está, responde la esposa conmovida. Pregunta con la voz que le quedaba así fina. ¿Y mis nietos? Todos también están aquí, dice la señora con emoción. Y pregunta don Avaricio, ¿y entonces por qué tienen prendida la luz de la cocina? ¡Oh, Dios! Era muy codo el güey. Sí, sí. Está bien, hasta último momento hay que ser coherente con su personalidad. Y arriba a todos los amigos de Monterrey que nos están escuchando en estos momentos y que se sienten identificados con don Avaricio. Y nada, apaguen la luz de la cocina. Sí, apaguen la PC, no nos van a poder escuchar. Pues un pequeño detalle, luego les contamos de qué trató. Saludos desde la ciudad del agua y que siempre es caliente. Aguas Calientes, México, el grandioso. Jorge Ríos es de Mercedes, Uruguay. Empieza a llegar la gente. Hola, de Uruguay, Jorge. A través de FM de LUM, ¿no? La transmisora, que es de LUM, no es el HUM, como decimos nosotros. Pero nosotros la Jota nos gusta. Power. Que nos gusta la Jota aragonesa, que nos gusta la Jota albanesa, que nos gusta la Jota riojana. Entonces nada, le ponemos la Jota a todo, pero es del HUM, ¿eh? De LUM, es verdad. Gracias, señor Ortega. De nada. 89.3. Dice que pone el programa al aire de esta frecuencia. Dice también un saludo y una chingada para todas sus madres. Postdata, en caso de que el mundo se desintegre, me chingaría mi suegra. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Adiós, señor Pirata Lagartija. Saludos a todos. Y podrían decirle al chico de Argentina que le salió un forúnculo en el culo, que yo se lo puedo reventar aunque esté verde. Bueno, hay que ver si lo quiere, ¿no? Uno tiene derecho también a elegir quién quiere que le reviente el forúnculo, ¿no? Exacto. Así que a nuestro amigo ahí de Mercedes, República Oriental del Uruguay, Jorge Ríos, así se llama. Esto está firmado por Jorge Ríos. Dice, mi nombre es Diego, como dice en el correo. No, en el correo dice Jorge Ríos. Ya no empieces con tus contradicciones, güey. Dice, lo que me recontra las pelotas rompe, dice, usando una métrica bastante original. Son las radios de esta ciudad, que no hay buenos programas excepto uno que es un relajo como el de ustedes. Ese programa se llama Hora X, si quiere quieren, no lo nombren. ¡No! Dice, hablando de radios, no soporto a Mario Hornos. Por favor, que le saquen de la red. No podemos entrar. Primer, casi claro, debutando primer programa, en esta transmisora. Y saquen ya estamos, esto, pongan saquen esto, pongan lo otro, echen a eso, que no sirve para nada. Pongan un programa como La Gente y esas cosas. Ah, eso es un problema interno de la gente. Sí que sí. De FM de LUM, que sabe lo que hace. Hagan paros. Ahí está, hagan paros. Ahí, que a desalambrar todo el Uruguay. Y al carajo. Vamos ahí. Un saludo para todos los radioescuchas de la María Tecuana. Les escribe desde los confines de la Ciudad de México el Cuaco, alias el Burro Flaco. Ja, hola, Cuaco. Para comentarles que tuve, bueno, que pelearme con mi jefe a mordidas, mentadas de madre y toda la cosa. Dice, para que me dejara adelantarles un poco de lo que será el próximo anuncio virtual de los partidos de fútbol. Lindo. El Cuaco es el que diseña sus partidos de fútbol cuando están jugando, por ejemplo, en el Estadio Jalisco de las Chivas de Guadalajara. Póngale. Con, no sé, los Pumas del UNAM. Y en mitad del entretiempo te aparece. Te aparecen algún, esas cosas que todos putean. Un mono, un bicharraco, alguna cosa, un globo aerostático, sí, alguna mierda. Él te dice, ¡compre ya! Sí, el Cuaco es el responsable de todo eso. Pero ahora tenemos el anticipo, anticipando la noticia aquí en el caso de que el mundo se desintegre. ¿Cómo será el próximo mono del Cuaco en el entretiempo del próximo partido de fútbol mexicano? Primero se abre el centro de la cancha y de las profundidades de la tierra surge una nave espacial que pronto reconocemos como la María Tijuana. ¡Wow! Esta vuela alrededor del estadio mientras un mico cuelga del tren de aterrizaje. Los espectadores ni se inmutan desde que la nave aterriza sobre los jugadores aplastándolos uno por uno. ¡Ah, bingo! En ella surge un pirata, una lagartija y una mujer muda exuberante quienes sacan de repente enormes armas futurísticas con las que sin el menor reparo moral o cosa semejante se dan a la tarea de desintegrar el estadio y luego el mundo entero, con lo que la pantalla queda en negro. Por último, aparece el logotipo de En caso de que el mundo se desintegre y vemos a lo lejos la María Tijuana con el mico todavía colgando del tren de aterrizaje y una mano verde diciendo adiós. Goodbye. Se va a dar chido, ¿no? Ah, sí que sí. Sí, bueno, pero no creo que te lo aprueben, Paco. Dice, bueno, lo va cogiendo un bueno, poco es por la ficción. Calle, ¿no? Es ficción, claro. Que te, no, puede no, hacer. No quedó claro igualmente que vende verdaderamente el anuncio, pero nada. Está, ah, no, aparecen abajo. Está súper chingón, claro. Gracias, Paco, porque sí que bueno, sí. No sabemos cuánto durarás en este trabajo si sigues pensando de esa manera, pero te tenemos, ¿eh? Dice, bueno, va cogiendo un güey por la calle, ¿no? Y de repente pasa una vieja que está va bien cogiendo. Buena. No va cojeando, ¿no? Entonces va así como Rengo, ¿verdad? Sí. No hay un problema, una pierna más corta que la otra, ¿eh? Sí, sí. Y entonces nada, y de repente pasa una vieja que está bien buena y el cojo le grita, adiós mamacita, y la vieja le grita, ay por Dios, cojo feo, y él le dice, no importa, ya no te enseño, es viejo claro, pero efectivo, sí, ya nos estamos viendo y la mandíbula ya nos duele. En consecuencia, queremos que se quiten los anteojos, los zapatos y coloquen la cabeza entre las piernas. Entre sus piernas, padre. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amos de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Hablamos de clásicos, sí, sí. Y qué pasión. ¡Hijos del mal! Desde Momós Plancholula, Puebla, llega el Lobo, que el hola, último Lobito. Mensaje que habíamos recibido de él era estoy mal. Simplemente eso. Cabrones, no se espanten, estoy acá, siempre he estado y siempre estaré, incluso cuando MTV los compre y sean presentadores de sus premios y ya no nos quieran hablar, ahí ay, estaré. Dios te oiga, hijo, Dios te oiga. Bueno, por favor, Lobo, ni mames con la lana que va a haber ahí circulando, que ya se está acercando el Lobo. ¡Seguridad! Oh. ¡Seguridad! ¡Quítenlo de aquí! ¡Sáquenlo! ¡Quítenlo, sí. Quítenlo, por nosotros favor! Nosotros no lo conocemos. No lo hemos visto en nuestras vidas, ¿no? Sí, por favor. No. Ay, qué desagradable, por Dios. Por favor, ahí está. Bueno, dice, tráiganme una chela importante. Solo tomamos chelas importadas. Sí que sí. De algún lugar del espacio extraterrestre. Gracias, ¿eh? Agua mineral, agua mineral. Bueno, estaba mal, dice el Lobo, porque ando como pendejo escribiendo cosas para publicar. La chamba de intelectual es muy dura. Sí que dice, sí. Lo peor es que mucha gente cree que está de huevón, pero no es así. Es verdad, Lobo. Claro. En realidad, la chamba intelectual no es dura, es la carrera de intelectual. Y hay un momento donde la sociedad te reconoce como intelectual y ahí echas la hueva. Claro, pero sí, al principio te tienes que ganar ese nombre, que esa fuerza de lana de estar en un lugar indicados de ser amigos de la gente correcta. Entonces en determinado momento te invitarán a los programas de televisión tipo Gran Hermano. Póngale. Estamos con el intelectual de Momós Plancholula, Puebla, de Lobo, Lobo Bro. Y el Lobo dirá, Bueno, yo creo que el que se tendría que ir de la casa es el Cuaco, póngale. Sí. No, pero Lobo, ¿por qué? Yo creo que debería irse la más chingona. Y el Lobo dirá, no, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Claro. Y la gente quedará, oh, sí. Habló el intelectual. Impresionante. Impresionante, y ahí te ganarás tu lana fácilmente, ya habiendo llegado a ser un intelectual, Lobo. Bueno, dice, es muy dura la vida intelectual. Lo peor es que mucha gente cree que estás de hueva, pero no es así. Necesito lana para mis gastos. Soy un miserable, no tengo lana para seguir escribiendo y jugando, y no me pagan por jugar ni por escribir. Necesito varo para poder darle una casita a doña Teresa y a los lobitos. Dice, bueno, necesito varo para comprar un auto barato para ir a la ciudad con doña Teresa. Claro. Pero no tengo chamba, y no es chamba jugar ni escribir, ¿verdad? No sé. Para depende. Alguna gente sí, sí. Para alguna gente inclusive es chamba jugar con el mundo. Póngale así que creo que... No sé, Lobo. Nada. Hay que seguir, ¿verdad? Sí, no, sí. No cambies por esto. Quiero decir ahora... Por eso, claro, no digas... Ah, oh, bueno, está bien. Voy a entrar en el sistema. Me he conseguido una chamba y voy a entrar al municipio de la alcaldía de bueno, la mierda. Eso no es una chamba. Y ahí esa es una chamba. Pero ahí tienes varo, ¿eh? Te entra la lana. Ay. Y nada. Y te olvidas de las cosas que realmente te causan placer. Te gustan y que hacen de ti el Lobo que todos queremos. Así que, Lobo, bueno. Nada, esperemos que salga lana de algún lado. Sí, a seguir peleándola. Sí, a seguir peleándola, pero digo, sin un arma en la mano. Y saliendo a las calles sin joder al otro, Lobo. Aparte, ten en cuenta los planes, porque tú hablas de lobitos. Claro. Y los lobitos todavía no llegan. Digo, que no haya hoy 8 lobitos y luego dices, ay, no tengo chamba, sí. Y estas cosas. No, a conciencia, güey. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. From LA, California. Are you ready? Charlie Corkid, ¿qué onda, hijos del maleante de No Me Digas Mami? Una vez más se reporta su camarada compa Friani hasta el director ejecutivo de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Ah, perfecto. Charlie Corkid, oye, güey, el director ejecutivo es el que pone la lana. Sí que sí. Necesitamos alimentos, bebidas, cigarros, ¿y qué más? Y sí, bueno, él no tiene problemas, yo sé que los manda, ahí está. Sí, el porno, más es verdad, porno. Más porno, mico. Ya está viejo, ¿no? Caduca. Bueno, locos, hoy me comunico para informarles que los que quieran que yo le ponga su nick. Ah, ¿verdad? Cierto, ¿no? Perfecto. San Juan Bautista Corkid dice, bueno, aquí estaré y con la ayuda del niño elefante les bautizaremos. Los únicos requisitos son contestar las siguientes preguntas. Tomen lápiz y papel, ¿eh? Sí que sí. Bolas. Ahí está. Número uno. No se repetirán. No. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Está bien. Número dos. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Sí, claro, sí, ahí hay una punta. Número tres. ¿Cuál es tu programa favorito? Supongo que estará en el caso. No, porque puedes poner... Charlie dice, por ejemplo, mira, ¿de dónde eres? Soy de Springfield. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Beber cerveza. ¿Cuál es tu programa favorito? Los Simpsons. Ay, creo que le habla a usted. ¡Homero! ¡Homero! Claro. Sí. Dice, número cuatro, ¿cuál es tu banda favorita? ¡Ah! ¡Ah! Estrellitas. ¿Grupo Estrellitas? ¡Era ay, horrible! Y número cinco, ¿qué es lo que más odia usted? Ah, porque ahí bien. Lo trata usted, sí, Charlie. Sí, sí. Porque está tomando... Es como aquellos de recursos humanos que toman la prueba para tomarte una chamba, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, con esta información entraremos al servicio de inteligencia y nos tomaremos unas chelas, fumaremos unos porros, dice, y de allí formaremos tu nickname. Por favor, escribir a charlie-corn-kid@hotmail.com y tendrás tu nick. Y pronto tendrás tu nick. Sí, eso sí. Recuerda todas las ítems, ¿no? Ah, eso lo tienes que tener muy en cuenta porque es muy mal llevado, Charlie. Sí, sí, y directamente sí, te avienta así las latas de cerveza vacía que tienes y te las manda a la frente, ¿eh? Eso sí, ya tienen nick, dice, que ni escriban, porque odio a los cabrones que se cambian de nick a cada rato. Muy bien, Charlie. Ya me dio hueva y ya no sigo escribiendo. Pasen la pipa y hasta la próxima desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles bajo el río de la percusión, California. O póngale LA, dice, se despide. ¿Quién más? Yo, cabrones. Charlie Corkid, señor Lagartija, ¿cuál es la vaina de esta semana? La vaina de esta semana es prenavideña. ¿Prenavideña? Sí que sí, con la gente comprando árboles pedorros y poniendo lucecitas y cosas en las puertas. Y las bolitas navideñas, ¿verdad? Póngale las bolitas, sí. Y la fotografía de los reinos de Rudolf en la puerta diciendo, ¡ah! Y poniendo nieve donde sí, no la hay. Y todas las Merry Christmas dando vueltas por ahí cantando villancicos. Sí que sí. Ya están con todo eso, güey. Está empezando. Brasil puso el árbol más grande del mundo. Y México está preocupado porque por la frontera llegan gran cantidad de árboles de los Estados Unidos de Norteamérica. Ah. Llegan con Alemania, llegan con Cuis, llegan con ratita de laboratorio, llegan con gringos. Y sí, con, así son. Con micrófono de la CIA. Claro. Y entonces, bueno, nada. No los dejen pasar. No los dejen pasar. Y es exacto. Más, si no tienen pino en su región, no pongan pino navideño. Claro. Si en su región es el desierto, por ejemplo, Osama no festeja Navidad con... bueno, no festeja, no festeja ni Navidad, claro, pero bueno, no quiero decir, Navidad, sí. Pongan un árbol de arena y... ¡De ave! ¡Claro! De... ¡Uy, qué bueno eso, ¿no? ¡Sí que sí! ¡Estaría chingón! ¡Con unas lucecitas! Vamos a pasar la Navidad con Manu Briseño en Pueblo Colorado y con el árbol será un árbol de agave, ¿no? Un agave directamente decorado. ¡Hola, mis voladores de Papantla! ¡Ja! ¡Hola, Manu! Reportándose nuevamente desde Pueblo Colorado, donde el frío está tan perro que hasta ladra, dice. Bye. Hoy es miércoles, porque hoy una, no, un tiempo especial. Ajá. En Colorado van 24 horas atrás, póngale, ¿no? Sí. Y dice, y lo más seguro es que lean este correo para el programa del jueves. Ah, póngale, bueno, sí. El señor Manu Briseño tiene hasta los tiempos medidos. Y así es la vida en Estados Unidos. Sí, así es la vida. No, nada se puede sorprender, Manu, ten cuidado con eso. Pero a él le gusta la sorpresa. Y ahí está, dice, yo quiero antes que nada mandarle una patada por el orto, dice Eliomar Tecolote de Boer. Ay. Pues no le tiene fe a mis potentes Pumas de la UNAM, dice, la final será Pumas contra el Atlante. Bueno, pasando a otra cosa, les comunico que estoy muy feliz, pues acabo de llegar del DF mexicano. ¡Ja, qué chingón! Donde fui para una visita rápida, a lo que me fue muy bien, comí tacos casi todo el día, excepto el martes que llevé a mis papás a un restaurante argentino a comer un asado de bife de chorizo, che. ¡Ja! De 800 gramos, dice, y un bife de lomo que estaba para chuparse los dedos. ¡Ja! Dice Manu que la visita rápida fue para eso, nada más. Ajá, él llegó al aeropuerto, sí, entró a comer tacos, tacos, tacos, tacos. ¡Oh, hola papi, hola mami! Los sentó, le dio un bife de chorizo, volvió con tacos, tacos, sí, sí, tacos, sí, subió al avión y volvió a Pueblo Colorado, dice. Además le quiero decir al capitán Capullo, ese que escribió, que se vaya a la chingada, pues el día que intente siquiera tomar la María Tijuana, se va a encontrar con todo un ejército de escuchas fieles formados en sus naves defendiendo las causas de los tripulantes de la gloriosa María Tijuana. Ah, gracias, dice, así que desde acá les mando decir, oye cabrón, chinga tu madre. Ahí estuvo, Manu. Bueno, sí, sí, gracias, amigo. Ahí te viste y se me despido. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Saludos a la familia. Saludos, saludos a todos, nuestros queridos chamacos internéticos y, por sí, supuesto, sí, a todos los que conforman la numerosa familia de Manu Briseño, esparcida por, bueno, no, iba a ser por el mundo, pero está en México, sí, está en Colorado y ahí está. Hola, como siempre, desde Lima, Perú, les escribe el enfermo. Aunque ustedes no quisieron que así me bautice, pues me llega. Bueno, aquí les va un chistorete. Hola, enfermo. Dice, en la selva había una reunión porque los animales estaban en una protesta, así que deciden mandar al cielo para que converse con Dios y solucione los problemas, pues matan a un mono para que vaya al cielo y lo convenza. A la semana baja Dios y en vez sí, es porque un mono tuvo que ser. Bueno, ya veremos, Mico, a ver si hay una razón, no te están discriminando. Dice, a la semana baja Dios y en verdad encuentra a los animales preocupados, así que llama al león y le pregunta, ¿cuál es tu problema? Y el león le responde, mira, como me has hecho feo, pelucón y con una voz muy gruesa, Dios le dice, pero señor León, todo tiene su razón. Esa no es una peluca, es una corona porque usted es el rey de la selva. Y es feo para que imponga miedo. Y su voz para que lo escuchen desde lejos. Bueno, León bajó la cabeza y dijo, bueno, pues yo, Dios sí me dio, ¿no? Y nada, y se volvió, dice. Después llama a una jirafa y le pregunta, jirafa, ¿cuál es tu problema? Ya estaba medio pedote, Dios. Estaba bebiendo un poco, unas chelas ahí en la selva. Bueno, mira, me has dado un cuellazo y unas patitas. Dios le dice, pero todo tiene su razón. Ese cuello es para que puedas comer los frutos más altos y ricos de los árboles. Y tus patas son para que te adhieras bien al piso. En eso Dios ve una gallina que andaba justamente por ahí, ¿no? Y se movía muy preocupada de un lado al otro, casi como que fumaba y todo, los nervios. Y la llama, señora gallina, ¿cuál es su problema? Bueno, Dios, no, en realidad, a mí no me vengas con huevadas, ¿eh? O me achicas el huevo o me agrandas el culo. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¡Pude hacerlo! Dice Yari desde Monterrey, Nuevo León, México. ¡Ah, cinco, Yari! Sí, güey, güey, ¿qué están pensando? No sean enfermos, por favor, les pido. Instalé un quemador de CDs, dice. Y lo hice yo solita. Mico Bello, felicita, dice. Para mí... Claro, Mico, bueno, nada, un beso tronado para Yanira. Dice, para mí es un gran logro, porque de computadora sé tanto como de política. O sea, nada, dice, simplemente, sinceramente, dice, no sé cómo lo hice. En verdad, aún no me lo explico cómo logré instalarlo. ¿Pero y lo funciona? Mejor, sí, lo mejor es que funciona, dice. Dice, claro, el pinche manual no me sirvió de nada. Lo leí completito y no le entendí nada. Que estaba escrito por el Liomar Tecolote de Boer. Yanira tiene claro, un problema sí, con tiene, él. Tiene bueno, nada, hablaba de un IDE, que un esclavo, que un maestro, el master, sí, ¿no? Sí, sí, the master of the slave, claro. Y dice, y un montón de cosas más que no entendí. Es increíble cómo es un CPU por dentro. Nunca los había visto. Deberían de tener letreritos cada cosa. Como por ejemplo uno que diga, esta aquí es la tarjeta de sonido. Claro. ¿Cómo se sabe qué es cada cosa? Dice, no entiendo. Bueno, ahora entienden por qué me sorprendo de que en realidad sí funciona el quemador. Sí, bueno, que sí. Aunque me preocupa una cosa, porque en el manual venía una nota que decía que no debían de sobrar cables. Y me sobraron dos, ¿por qué? Oh, oh. Me recuerda a Penélope Pernaur cuando desarmaba el carro. Ah, sí que sí. Y nada, y siempre le quedan piezas afuera. Pero lo hacían dar. Bueno, no sabemos de qué son esos cables. Lo importante es que funcione. Fíjate, trata de, no sé, mandarme y se ve que puedes. Así sí, que sí, no hay sí. Problema. No, tiene que ser algo con el quemador. ¿Algo con el quemador? ¿Le claro. Pasa usted? ¿Trataste de que? Bueno, sí, dijo que funciona. Reproduce. Claro, no, pues solamente graba. Quizás no reproduce, Yari. Bueno, nada, a lo mejor esos cables están de más, ¿no? Sí, póngale. En realidad no es tan complicado. Quizás has tenido suerte y te ha traído cosas de más. Sí, no, aparte imagínate que si no, no se justificaría la carrera de analista, de ensamblador, claro, de computadoras, sí, de PC, sí, de China, todo súper complicado. Porque en realidad esto es muy simple, pero le ponen como cables de más y cosas. Claro, como para que uno abra eso y diga, oh, la mierda, no, esto. No puede, un técnico se tiene que encargar de esto. Pero bueno, Yari, ahí están los dos cables que sobraron, dice. Bueno, ahora quiero compartir mis conocimientos con los demás, así que creo que daré cursos de cómo instalar un quemador mientras se rezan miles de padres nuestros. Perfecto. Dice, bueno, eso era todo, solo vine a contarles eso y a recibir mi beso de parte del Mico Bello. Mico, mi beso, dice, los quiero mucho. Chicos, bye, dice Yaridia. Ahí está. Estamos tu beso. Orgullosos de ti. Sí, Yari, realmente eres el orgullo de la María Tijuana. Sí, sí. ¿Cómo anda, che? La reputa madre, dice. De dentro. Joroco. Joroco. Nos saluda. Hola, Urifes. Entonces no nos reconocemos. Dice, ando contento, desgraciados, porque estoy aprobando todos los finales y no es solo cocinar, antes que lo digan, está estudiando para cocinero. Sí que sí. Es decir, primer examen, cómo hacer un huevo frito y que no te salga un huevo pollé, ¿verdad? Y bueno, está aprobando todo. Dice, también tiene mucha teoría. Se ríe porque lógicamente claro, sí. En estos momentos hay gente que está estudiando bueno, tiene ingeniería parte de historia. El austral, por ejemplo, que estudió ingeniería química super avanzada esto igual. Esto es lo mismo, sé ¿verdad? Que sí. Al final el resultado final es un título que te otorgan. Póngale, pero es lo mismo sí. Ser un cocinero que un ingeniero químico que un arquitecto. Son seres especiales, son arquitectos. Sí, sí, sí, sí. Dice, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Y bueno, qué ya sabes hacer? Dice, el resto todo bien, dice, a ver, el kiosco anda re bien por suerte, la familia bien, el perro bien, dice, la huaina bien, todo bien. ¿Cómo está tu hermano? Dice, nos estamos leyendo al propósito, dice, estoy podrido de entrar al reputo chat y que no haya nadie, dice. ¿Qué carajo? ¿Ya nadie entra? ¿Cómo no? Sí. Sí, entran entra? Otros horarios. Y alguien de Monterrey está firme sí ahí. Sí. Urpi de Lima, Perú, por supuesto, está sí que está sí. Firme. Ahí, por supuesto que el austral suele entrar, por supuesto que Manu Briseño entra a veces disfrazado de cosas, por supuesto, el grandioso lo hemos visto hace muy poco tiempo. Milan es el único forma de cruzarte a Milan, es justamente el chat de desintegrados. Cretin Blaster también pasa. Es larga la lista, Joroco, así que no mames, Maxi Kiosco y Joroco. Solo entre amigos. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. A 3.600 kilómetros de millones de años luz sobre el nivel del mar, en La Paz, Bolivia, aparece Alejandro. ¡Ja! ¡Hola, Alejandro! ¿Qué ondas espaciales? Dice, yo un día antes de la nada, es decir, para poner un spam, diría, no abras esta mierda, que solo es spam, dice. Y como la curiosidad mató al gato, caíste, gato. No, un saludo pero si a todos ya ustedes, pones el spam, sí. Ahí se complica. Sí, ya se complica. No abras esta mierda, está bien. Hasta ahí venía, pero que esto es solo un spam, ahí ya sí, está como... pero venía bien. Saludos a la tripulación, señor Lagartija. Déjese los cojones, ya que vi que sigue el fútbol mexicano. Le aviso que los Pumas van a ser campeones. Guay, y no es Manu Vicenio, dice. Y chinga a su madre su Toluca. Su programa está chingón. Y después se lo dicen así, de Toluca, supongo, al Panza Roja. No, póngale. Dice, espero que algún día hagan hablar a la muda. Ahí les voy un chiste. Es verde por dentro, negro por fuera y atraviesa paredes. Un aguacate fantasma. Está mamón, pero no me importa. Se ven y se cuidan. Y eso no firma esto. Por Dios. Ay, qué castigo. Samuel es de Juliaca, Perú, dice, la verdad, lo que me tiene emputado es que existan patas que te bajen a la flaca cuando tú estás cerca o cerca por andar con ella. Ah, póngale como en que son los cuates. Hay que ser más rápido. Claro, son anticipados. Tú te desplazas así con una especie de lente, claro, y ya llega el cuate. Claro, galán. Claro. Sí. Compra unas flores en la esquina. Ya está, ya se fue. Ya está, ya sí, se sí, fue sí, con el que tenía mejor carro. Claro. Billetera grande. Y ya fuiste. El Anfibio 85 de Madrid, España. ¡Hola, Anfibio! Y dice, aquí lo que me puta son tres cosas. Dice, enterarme de que Susana tiene novio justo después de haberme enamorado de ella. Oh, qué mal momento, Anfibio. Claro. Debían haberte avisado para que tú hay no pierdas tiempo, claro, en enamorarte y esas cosas. Y en desenamorarte, que es el peor de los tiempos que pasa, sí, ¿no? Que sí. Lleva mucho más tiempo eso. Número dos, que el whisky no avisa antes de golpear. Wow, tú también tienes una responsabilidad, amigo. El whisky no puede hacer todo por ti. Dice, me paso al grupo de la cerveza. Dice, número tres, bueno, no haber visto en persona a Dalí, ¿no? Ah. Porque le quería hacer como un jugueteo en los bigotes o algo así. Sí, que sí. Y bueno, Dalí tampoco era muy gentil, que digamos. Así que a lo mejor te veía en persona y te decía, ¿qué tenés de aquí? Para hablar así, claro, catalán, el hombre. Así, muy mamón, enamoradísimo. Claro, este que está enamorado aquí. Gala, por favor, quítamelo de aquí, que no puedo ver las cosas que estaba viendo en este momento. Tenía un cuadro en la cabeza y se me ha cruzado una anfibia. Bueno, si es una pena a veces no poder haber no vivido, poder conocer personalmente a algunas personas que idolatramos, como el anfibio, se ve que tiene su respeto por don Salvador Dalí. Dice, y a ver, si envían un saludo de parte a la gente del Perú, dice, un saludo a la gentita de Ica, que tiene una playa maravillosa y que nosotros siempre andamos saludando a la gente de ahí. Y a la cabina Speed Service, dice, bueno, a la radio, lo felicito, carnales. Oscar, este Oscar el que ha saludado, también lo tenemos al Evangelio del Perú. Tenemos un chingo de gente que llega por aquí, golpea la puerta y dice, ¿puedo pasar? Y nosotros simplemente le decimos, ¡ay, te viste! ¡Carajo, cállate, pendejo! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso en mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola hijos de Minerva y Humberto Eco. ¡Ah! Vaya pareja para... Sí que sí, por Dios. Les escribe desde Mar Abatido, Michoacán, México, San Pascualito Rey. Vale, nada. San Pascualito. Es nada más para contarles, dice que acá hace unos días tuve una sensación extraña. La vida es poética y puedes encontrar flores en la basura. ¿De qué voy? A lo siguiente, dice, hace poco inauguraron un centro penitenciario y los trasladaron a todos los reos que estaban en el Palacio Municipal. Con una seguridad impresionante, dice. Ah. Bastante granaderos, policías municipales. Hasta aquí no hay problema. Imaginemos, vayamos representándonos en la escena. Sí. Ahí justamente estamos en Mar Abatido, estamos en Michoacán, estamos en México. Sí. Se ha trasladado todos los reos de una penitenciaría a una que, bueno, se ha inaugurado. A una nueva. Hasta ahí no hay problema. Mucha seguridad, ¿verdad? Bastantes granaderos, policía municipal. Y los presos fueron llevados en un autobús escolar. Dice. ¿En un autobús escolar? Claro. Era algo muy cabrón estarlos viendo. Dice, eran las 8 p.m. Dice, y todos estaban viendo, sacando sillas y los despedían con una sonrisa. Parecían que se los llevaban de un picnic o algo así. Dice, todavía no los dijeron. Dice, no sé qué pedo. Bueno, por eso se los cuento. Bueno, gracias. Realmente es una imagen fantástica esa, sí, ¿no? Sí. Saludando. Bueno, allá van. Y claro, en un bus escolar era como que estaba esa ilusión, ¿no? Llegar. Dice, bien, saluden a Mariela, como siempre. A mi compa, el alumno de sexto, al vaquero, a la Bere y a la Inmelda, al Adrián y a la Marisol. Dice que siempre les pongo este clásico contemporáneo. Pásalo, pipa. Un abrazo con el cariño siempre, San Pascualito. Sí, ¿eh? Pasa la pipa. Postdata dice, no soy un completo inútil. Por lo menos sirvo para dar el mal ejemplo, dice. Sí, claro, está bien. Uno tiene que colaborar con eso. De hecho, hay un mensaje por aquí que tengo perdido, que en cualquier momento estaremos con él, quizás no en el programa de hoy o en otro, que es del Mico Tico, que hola, justamente Mico Tico nos resuelve unos problemas por aquí, que habla del mal ejemplo. ejemplo, pero en este caso de un verdadero mal ejemplo que es de Calderón y otra gentuza por ahí que tuvo el poder en Costa Rica y que ahora está presa, ¿verdad? Pero hablaba justo de esto, ¿no? No soy un inútil, doy para el mal ejemplo. Dice, vos hasta, soy de Maravatío, Michoacán, México, no de Jalisco, como dijeron en el mail anterior. Bueno, güey, bueno, son cosas que ocurren. Te mueves tan rápido que a veces se nos corren las líneas de los estados y nada, y ahí te vimos. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, Gabriel nos enseña cómo cuidar un hámster. Ah, perfecto. Gabriel dice, hola, todo hámster requiere que se le cambie su comida y agua diariamente. Si no se hace esto, la comida y el agua se llenan de porquerías y el hámster se infecta y se muere. Ah, sí, una vez me pasó. Así de sencillo, dice. No se puede dejar solo tanto tiempo un puto hámster. Y a mí me enferma la gente que tiene animalitos y los trata como si fueran floreros. Cualquier ser humano medianamente responsable con sus mascotas se informa primero de cómo tratarla. Es verdad, Gabriel, pero igualmente cuando te los venden, porque los hámster uno no se encuentra por la calle, no se regalan. Los hámster son vendidos por alguna veterinaria o algún lugar así que vende hamsters, ¿no? Una hamstería que les dicen, un drugstore de hamster. Y tú llegas y te dan el bicharraco adentro de una bolsa de nylon. Y dice, aflójele un poquito porque si no se va a ahogar. Dele esta comida y cuídelo. Póngale un nombre y será su mascota favorita. Y nada. Y compren una ruedita. Sí, son 500, 1000 y así. Sí. Y compren una ruedita para hacer ejercicio porque si no se pone obeso y le explota el culo. Eso es lo mínimo que debes saber, ¿no? Y una viruta que hay que ponerle, una mierda de esa, que es bastante... Yo una vez me había comprado un librito de Hansel. Ve, muy bien. Entonces, a usted le cae bien a Gabriel de Houston. Pues usted no solo se informó, sino que estudió y casi fue un hamsterólogo antes de... No, solo lo compré. ¿Qué lo compró después de que murió el hámster o antes? No, antes. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, dice, un hámster podrá ser muy bonito, pero es un animal muy complicado, ¿eh? Así que continuamos con el programa. Gabriel de Houston nos enseña a cómo cuidar el hámster. Dice, es un animal muy complicado. Y si a todos ustedes se les han muerto muchos, es porque son un montón de ignorantes. Esto lo dice mirando acá. Cámara, Gabriel, casi en el cierre del programa, dice, si tú que me estás viendo en estos momentos por la televisión estatal del condado de New Hampshire... tienes el hámster muerto. Tienes el hámster muerto y es un pinche ignorante. Exacto. No tanto si tienes uno muerto, si tienes muchos muertos. Ah, no, o sea, si compras un hámster por día y se te muere, lo compras y te muere, eres un pinche ignorante. Sí. Por lo menos en el ámbito de lo que a hámster se refiere, que es el programa del día de hoy, ¿verdad? Dice, bueno, no se preocupan en comprar un maldito libro del tema. Ah. A ver. El señor Artica es el único ser humano vivo. Era muy pequeño el libro, ¿eh? Claro, Gabriel, tengamos en cuenta que el conocimiento un librito que muy pequeño, pero lo que he comprado. Es que es del tamaño de hámster. Póngale, si tú te compras un león, puedes comprarte los 10 tomos que tiene la National Geographic sobre los leones. Pero sobre un hámster, ¿qué mierda? Pues, un hámster. Ahí aprendió eso del buche. Girasol. Sí, claro. Sí. ¿Qué? ¿Son energía con sol? ¿Cómo es? Semilla de girasol. Se mira del gira al sol. Sí. Ah, pero qué chingón el hámster. ¿No comen eso? Bueno, sí, comen semilla y otras vainas, ¿no? Que agarran con las patitas delanteras. Es lo más chingón que hace el hámster, en realidad, comernos otra cosa. Bueno, dice, sobre el maldito tema, por favor, o buscar en internet la información. Hamster.com.gabo. Que al cabo ahí escribe una columna diaria sobre el hámster y sus formas de vida. Pero bueno, por si no saben muy bien dónde encontrar eso, luego les estoy... ¿cómo es? Se compran uno de esos libros y vuelven y lo matan, hijos de puta. Bueno, se enoja al final, Gabriel. Está bien, justamente le levantaron el programa de la televisión estatal del Estado. Es que puteaba mucho. Porque puteaba mucho a la audiencia. Se enojaba. Y la gente que lo escuchaba, ni siquiera que lo veía por la televisión, ni siquiera tenía hámster, a lo mejor. Se ponía a llorar. Ya no quiero tener un hámster, mamá, papá, decían los niños, Gabriel que se ponía como loco y golpeaba las cámaras. Fue muy traumático. Fue lo muy recordamos traumático. Todos. Duró un solo día, pero fue un programa que quedó en la historia de la televisión, ¿verdad? Bueno, dice, por último cerró este programa diciendo, deberían existir licencias y permisos para parir hijos y tener mascotas. Dice hámster, digo. Claro, sí. Dije es porque, como un hámster. Claro, porque era conocido en el ambiente de la televisión. Gabriel decían, como hacía ese programa, le decían Mr. Hamster. Exacto, y lo conocían por el señor hámster. Esto también a él lo incomodaba un poco. Sí, no podía ir a los restaurantes. no podía ir a los lugares públicos porque le decían Mr. Hamster y le pedían todo en el buche. Sí, y entonces nada. Así que Mr. Hamster o Gabriel de Houston, como nos gusta llamarlo nosotros, él le dedica un Kevin chinga a tu madre, que fue el que se le murió el hamster en el último capítulo, en caso de que el mundo se desintegre. Un abrazo, Gabo. Pero hay que ver, quizás tuvo un paro cardíaco. Claro, a lo mejor nada, el susto no tuvo que ver con la comida, claro. Esas cosas, esos bichos que se dices tú que se le introdujeron no sé dónde al hamster. Saludos, soy Carlos, hace muy poco que escucho el programa y está de puta madre. Quiero pedirles un favor, si pueden mandar un chinga a su madre a un mierda que me bajó, ¿qué le bajó? A mi plan cuando estaba a punto de caer. Mierda, esos imbéciles deberían morir. Su nombre es Leonardo. Leonardo se llama todavía tremendo monstruo. Sin más, me despido hasta la próxima. ¿Pueden revisar? Muda. Muda, no, tú muda, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es la muda para tratar de corregir los horrores gramaticales y estructurales de los mensajes que llegan? No, está bien. Hay gente que escribe pedota, pacheca. Está bien, muda, sí, nada. Si no se entienden los mensajes, en parte es porque yo estoy pedote o pacheco, o en parte porque los escribieron. Claro, así. También, sí. Bueno, hola, tripulantes desde Heredia, en Costa Rica, mi cótico les saluda. Les quería contar, bueno, que Calderón sigue en la cárcel, bien acompañado por el ex secretario general de la OEA y también expresidente de la República, doctor Miguel Ángel Rodríguez. Y como decía un viejo chistorete, justamente dice, por lo menos sirven de mal ejemplo. Bueno, para cambiar de tema, les tengo el chistorete de la monga, el de la monga. Se está riendo eso, se está el riendo Urpi, Palomita Forti. ¿Por qué de la monga? No, porque es de la monja grosera en realidad. Ajá. Pero no tenemos tiempo físico. Para quitarle las orejas a los niños en estos momentos, y es bastante grosero. Estaremos con este de Sorete, lógicamente Sorete es la monja grosera, sí. Y volverá el día de mañana. Un saludo para Jessica. Por favor, la necesitamos para mañana. Jessica de Caracas, Venezuela, dice, me da la madre que este tipo a cada rato dice mierda. No sabemos a qué se refiere, pero sí, la verdad que da en la madre. ¡Mierda! ¡Te hemos perdido! ¡Ah, puede ser! Bueno, Jessica, ahí te dice, Salomón es de Piura, Perú, y dice, un spam bueno sería virus extremadamente peligroso. Varios idiotas no aguantan la curiosidad. Saludos del Perú. Bueno, otro dice, yo idiota, yo desde hola. ¡Hola, Barría! Primero que todo, un chinga re fuerte y grande de su madre para el pipi de mi suegra. Dice, y parte de que, bueno, nada. De mi suegra. Que se autocensura, una cosa como que hace, y vete al carajo. María Alejandra dice, hola, loco, les mando saludos desde el otro lado del océano. Quería, ¿cuál es el otro lado del océano para nosotros? Es complicado, ¿verdad? Ah, the dark side of the moon. Oh, es impresionante. The dark side of the ocean. A ver en qué... Bueno, nada, dice gracias, un saludo y besos y esas cosas. Hola, ¿cómo están, mamones? Soy Matt Enrique de Pucallpa, Perú. Pablo de Monterrey, de Nuevo León, México. ¿Qué pedo? ¡Al extremo! ¡Ha vuelto! ¡Al extremo! Tiempo, sí, amigo Puerto Rico, ahí está, al extremo. Le mandamos un saludo. ¿Qué cuentas, amigo? A Betoc, del DF mexicano también. ¿Sigues escuchando buena música? Hay que aclarar una cosa del amigo de Heredia, de Costa Rica, Nico Tico. Dice, pirata, mis hijas son tres, no dos, siempre saludas a dos. María, Isabel y Laura. Chingas, yo pensé que María Isabel era solo una. Es que se ponen así en fila. Yo vi nada más dos, ¿no? Claro. María, Isabel y Laura. Bueno, un saludo para ustedes, niñas, les mandamos un beso. Y es su padre el que manda chistoretes. Después le tenemos que sacar las orejas. Sí, que sí. Niñas. Es culpa de su padre. Bueno, a Juan Carlos de Huancayo. También a Rulo del Paso, Texas. Al Titi de Calchaquí. A Cretín Blaster, que anda por aquí. A Zetas 2 de Madrid, España. El Coyote de Pucallpa. Y esto se acumula y esto crece. Una bola de nieve impresionante, señor Bartija, todo titila aquí dentro de la nave. Y yo le pregunto, ¿usted cómo ve la Tierra? La veo como una carapañola. ¿Una carapañola? Sí, como una carroza de carnaval. Como una carroza, como una carapañola, como una carroza. Como una jirafa. Una jirafa también, güey. No, como un automóvil. Pero, como una torta de jabón. Oye, como un cesto de basura. Güey, deja de girar. Va, carajo, así la veo cuando comienzo a dar vueltas. Y así estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Sí. Es importante ser coherentes con nosotros mismos y dar vueltas siempre para el mismo lado, ¿verdad? No se hagan que el mareo nos ataque. Damas y caballeros, damas que nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo decía, póngale por caso la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. A7.93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FMX. FM Vida. FM Azul. Radio City. En México, Gedelega y Radio. En España, Radio Gil. Costa Latina. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM Delum.